de las cosas que me enteré, por ejemplo, a través de la radio, fue de la muerte de Perón. En esa oportunidad íbamos, en realidad, en la radio del auto de mi padre, que íbamos a buscar una tía mía al trabajo, y a la vuelta se corta la transmisión para enganchar cadena nacional, y ahí todo, o sea, ya era como sabido, porque era una cuestión que se estaba esperando, pero cuando nomás conectaron con cadena nacional, ya era sabido que lo que se anunciaba era la muerte de Perón, que hacía varios días que venía así convaleciendo. Había un locutor que sigue existiendo, que se llama Mingo Pietroni, que es el encargado de dar los anuncios mortuorios de la ciudad. Así que eso siempre me choqueaba, porque en determinado momento se está escuchando el tema que se está escuchando, el chabón irrumpía en la transmisión y decía: a la edad de 78 años falleció en la ciudad de Gálvez la señora. El último hecho trascendental que me contó la radio fue el día del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y me levanté, como todos los días, a la mañana y puse a Víctor Hugo Morales. Primero quedé absorto y después rápidamente empecé a reflexionar, acompañado de la radio, porque él en ese momento empezó a llamar a diferentes voces de la cultura y la política argentina con un hilito de voz, casi un tono muy, muy bajón. Simplemente saludaba a los entrevistados, les decía hola. ¿Y cómo estás? Yo lo primero que se me vino a la cabeza fue lo de Facundo Cabral, porque recuerdo que había ido a comprar el diario, me senté así, puse la radio, sábado a la mañana, y escucho de la muerte de Facundo Cabral y digo: che, mirá que se murió Facundo, que estaba medio mal. Y después empiezo a escuchar todo lo otro, ¿no?, que había pasado con Facundo Cabral. Voy a aportar una que también fue fúnebre, pero que tiene lujo, porque es la de John Lennon, que es una anécdota que me contó un amigo, era jovencito, me imagino que se lo habría contado la madre o el padre, porque murió en el 80 Lennon, y se la pusieron con el auto, tuvieron un accidente con el auto porque el padre escuchó la noticia y no pudo reaccionar y se llevaron puesto algo. El incendio de Cromañón, puntualmente, no es que me lo haya enterado por la radio, pero sí recuerdo el programa de Castelo, que en ese momento se pasaba por Radio Mitre, sobre el tratamiento que le dio la información. Digo, me pareció de una calidad impecable, porque era un tema sumamente delicado, del que se empezaron a decir muchísimas cosas. Me acuerdo que en ese momento se difundieron listas de personas y muchas de esas personas no habían fallecido. Y me acuerdo que el programa puntualmente de Castelo tuvo una calidad y una calidez para tratar el tema que a mí me dejó pensando en esto, ¿no? Y la histórica de todos vivimos, si no la vivimos, la escuchamos, la del 11S. Y justo cuando es lo de las Torres Gemelas, escucho que Eduardo de la Puente, en el programa de Mario Pergolini, en Rock and Pop, ¿en cuál es?, anuncia que un avión se había estrellado contra las Torres Gemelas. Estaba en mi casa, así que corrí al televisor para ver la imagen, sin apagar la radio. Dejé la radio prendida, pero empecé a buscar en los canales rápidamente a ver qué era lo que estaba pasando con lo del avión, y plumba, vi cómo chocaba el segundo avión también. Que creo que le debe haber pasado a todo el mundo que estaba en su casa escuchando radio en ese momento. Me pasó en varias oportunidades que los noticieros de la madrugada anunciaban noticias terribles o alguna noticia catastrófica durante la madrugada, y me desperté al día siguiente no sabiendo si lo había soñado o si realmente había pasado. Finalmente, después, cuando fui prendiendo la televisión, después de lavarme los dientes y me fui despejando, me enteré que ese hecho catastrófico había ocurrido durante la madrugada y dije: ah, bueno, esto no lo había soñado, esto realmente había pasado y fue por la radio. Lo que sí me acuerdo es partidos de fútbol, lo he escuchado por radio. Me acuerdo particularmente dos. Uno que fue el partido que Newell's le gana a Central por 4-3 en cancha de Central, pero no había podido ir porque el clásico anterior en cancha de Central había habido problemas, se había suspendido el partido, había habido tiros y tuve que quedarme en mi casa porque como era chico mi mamá no me dejaba ir. Así que recuerdo bien cada uno de los goles, los relatos. Ese partido me acuerdo con los relatos, digamos. Me acuerdo las palabras más que las imágenes de cómo fueron los goles. Y el otro acontecimiento deportivo fue una vez que Newell's le ganó en cancha de River 5-0 a River, un partido bastante recordado que River le echan a 4 jugadores, y en el mismo momento estaban jugando Central y Boca y Central le gana 3-0 a Boca. Y me acuerdo como un acontecimiento muy feliz porque fue el día en que Rosario le ganó 8-0 a Buenos Aires.